Bueno, bienvenidos de nuevo todos a esta noche buena. Se trata de una noche muy especial, una noche donde todos nos ponemos más sensibles, más abiertos, más porosos al gozo y al dolor, al gozo por los logros, por los frutos de nuestra vida, al dolor también, las nostalgias por las pérdidas, las frustraciones de este año, el cansancio acumulado. Hoy todo lo sentimos más, lo lindo y lo difícil. En la Nochebuena quedamos más expuestos como personas, felices o infelices, gozosas o tristes. Y no es que seamos o una u otra, somos un poco las dos. Y esta tensión de emociones y sentimientos, de felicidad y también de dolor, bueno, hoy la sentimos más en Navidad. El deseo que nos vamos a hacer enseguida cuando terminemos la misa y ni hablar en el brindis después en sus casas, el deseo de una feliz Navidad significa en realidad que esta Navidad te haga feliz. ¿Qué significa feliz Navidad? Que vos seas feliz en esta Navidad. Que vivas con felicidad la vida. No que tengas una vida feliz, sino que vivas con felicidad tu vida. El deseo de una feliz Navidad es el deseo de una vida felizmente vivida. Y todos sabemos que no hay una feliz Navidad si no vivimos felizmente nuestra vida, tal y como ella es. Y sabemos que la vida tal como es nos presenta dificultades para ser felices. Y hay algunas dificultades externas que dependen de la coyuntura política, social, familiar, de salud, laboral, de dinero, de conflictos, etcétera. Depende mucho de eso, nuestra felicidad, pero también depende de factores internos, de nosotros, de lo que hay en nosotros, qué hay en nosotros que sabotea nuestra felicidad, qué hay en nuestro adulto mujer, en nuestro adulto hombre, en nuestro adulto joven, que nos sabotea la felicidad. Hay un niño herido. Por eso la Navidad es una fiesta donde celebramos la salvación. Y ustedes escucharon los textos de hoy. Isaías describe la salvación de Israel diciendo, un niño les ha nacido. Lucas en el Evangelio describe la salvación diciendo, les ha nacido un Salvador. Es un niño salvador. El poder está en el niño. La salvación es un nacimiento. Nuestro fracaso como hombres y mujeres felices se debe al hecho de que tenemos un niño, una niña interior, herido, herida, que sabotea nuestras posibilidades adultas de ser felices amando y dejándonos amar. La Navidad es el nacimiento del niño Jesús, que estimula y nos regala el renacimiento de nuestro niño interior, aquel que nos hace felices si es sano, aquel que sabotea nuestra felicidad si está herido y enfermo. Todos nuestros conflictos de relación en la pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, y hoy todos estos están en la mesa o a la mesa. Te vas a encontrar con todos, y con tus primos, y con tus sobrinos, y con tu suegra, y con tus abuelos. Todos nuestros conflictos de relación se deben al hecho de que hay en nosotros como adultos un niño susceptible, egocéntrico, un niño caprichoso, un niño acomplejado, un niño que necesita brillar y siente que no puede, que necesita ser escuchado y siente que no lo es, que necesita imponerse y por eso maltrata, somete, agrede, un niño que siente abandono porque quizás fuimos abandonados, no suficientemente entendidos, y desde ese lugar somos reclameros seriales, insatisfechos del otro y de los otros, insatisfechos de nosotros mismos. Allí, en nuestro niño o niña herida, herido, brotan nuestros miedos, nuestras parálisis, nuestras obsesiones, nuestras tristezas, nuestros enojos, nuestras culpas, todo lo que daña y contamina y oscurece nuestra convivencia y nos convierte en personas poco felices, se debe al poder del niño. No escuchar lo que hay en nuestro interior, no atender el llanto del niño, de la niña herida que hay en nosotros, significa no recibir la salvación, porque solo escuchando nuestro niño interior vamos a poder darle lo que él pide. Hoy, entonces, nos ha nacido un Salvador, un niño nos ha nacido. Todo el poder de Dios está concentrado en un niño y Dios ha querido que en nuestro niño humano, no ahora en el niño Dios, sino en nuestro niño humano, en el origen de nuestra condición afectiva y espiritual, en nuestra relación con nuestros padres, familia, crianza, allí resida la salvación. La fiesta de Navidad, compartía con algunos de ustedes hace muy poco, es una fiesta muy especial, llena de regalos. Ojalá que hayan podido dar regalos y también, obviamente, recibirlos, que puedan recibir muchos regalos. Me gustaba hablar de un regalo muy especial, lo que en la espiritualidad cristiana se conoce como la gracia de Navidad. La gracia de Navidad es lo que describe Santa Teresita del Niño Jesús en su autobiografía. Santa Teresita, la menor de tres hermanas, mimada, malcriada por su papá y sus dos hermanas, que a punto de cumplir 14 años, todavía con 13 años, siente que está transcurriendo una larga temporada de hipersensibilidad, de hipersusceptibilidad, de mucho llanto, de mucho capricho, de mucha lágrima, de mucho estar centrada en ella, a punto, dice en su autobiografía, que se convirtió en insoportable. Santa Teresita, en una noche buena, recibió un regalo del Niño Dios. Y entonces me gustaba compartir con ustedes unos breves párrafos de la historia de un alma, la biografía de Teresita. Dice ella, fue el 25 de diciembre de 1886 cuando recibí la gracia de salir de la niñez. En una palabra, la gracia de mi total conversión. Volvíamos de la misa de gallo en la que ya había tenido la dicha de recibir al Dios fuerte y poderoso en la comunión. Y describe Teresita que llegan a su casa y ella estaba excitada por los regalos que iba a encontrar en su zapato, que su papá cuidadosamente, todos los años, como era guardia de mamá, el papá cuidadosamente se encargaba de hacerle a sus tres hijas. Y ella empezó a exultar y a saltar y a estar con todo ese ritual, pero tenía que cambiarse, sacarse su sombrero, y entonces, mientras estaba subiendo la escalera hacia su cuarto y mostrando una gran alegría, siente que el padre dice, por fin, este es el último año que vamos a hacer esto. Y lo que más alegría le daba a la niña Teresita, ya adolescente o preadolescente, siente que su padre se lo rompe como una copa de cristal. Sintió una amargura y un dolor tan grande de que su padre estuviera cansado de repetir ese ritual de amor paterno, que cuando baja de la escalera, simplemente después de haber dejado su sombrero en su cuarto, siente que recibe de parte de Dios la gracia de un cambio total en su vida a partir de este disgusto para ella. Dice ella, pero Teresa, cuando bajaba la escalera, ya no era la misma. Jesús había cambiado su corazón. reprimiendo las lágrimas, bajé rápidamente la escalera y conteniendo los latidos del corazón, tomé los zapatos y poniéndolos delante de papá, fui sacando alegremente todos los regalos con el aire feliz de una reina. Papá reía, recobrado ya su buen humor. Felizmente era una hermosa realidad. Teresita había vuelto a encontrar la fortaleza de ánimo que había perdido a los 4 años y medio. Y la conservaría ya para siempre. Aquella noche de luz comenzó el tercer periodo de mi vida, el más hermoso de todos, el más lleno de gracias del cielo. La obra que yo no había podido realizar en 10 años, Jesús la consumó en un instante, conformándose con mi buena voluntad que nunca me había faltado. Yo podía decirle, igual que los apóstoles, Señor, me he pasado toda la noche pescando y no he encontrado nada. Y más misericordioso todavía conmigo que con los apóstoles, Jesús mismo tomó la red, la echó y la sacó repleta de peces. Hizo de mí un pescador de almas y sentí un gran deseo de trabajar por la conversión de los pecadores. Deseo que no había sentido antes con tanta intensidad. Sentí, en una palabra, que entraba en mi corazón la caridad. Sentí la necesidad de olvidarme de mí misma para dar el gusto a los demás. Y desde entonces fui feliz. Teresita logró, por gracia de Dios, a los 13 años convertirse en una mujer adulta, susceptibilizada como niña que perdió su mamá, centrada en ella misma. Recibió la gracia a partir de este rajuño emocional de su papá, de sentirse tan querida por Jesús en esa noche buena, que sintió que la caridad es el amor adulto, entró en su corazón. Para olvidarse de sí misma y vivir para los demás y desde entonces ser feliz. Todos nuestras infelicidades provienen de ese ronroneo en torno a nosotros, de estar demasiado preocupados por mí, por yo, por lo que yo siento y me pasa. Y necesitamos aprender a ocuparnos de nosotros para, en algún momento, cuidando nuestra salud espiritual y emocional, cuidar ese niño a quien debemos escuchar llorando para atenderlo con amor, con paciencia y con cuidado. Habiéndolo atendido, ya podremos despreocuparnos de nosotros y vivir para los otros. Es en los otros y en nuestra relación con ellos donde encontramos nuestra salvación. Y es en el sumergirnos en ese embudo descendente de nuestro conflicto interior donde encontramos la desdicha, la infelicidad, condenados a la amargura, centrados en nuestro propio ego. El niño es poderoso. Necesitamos que Dios lo sane. En Teresita lo hizo esta noche. A la luz de este texto, de este testimonio mejor, pidamos nuestra gracia de Navidad. Yo para ser mejor cura con ustedes. Vos para ser un mejor, más atento, delicado, tierno, solidario, paciente, marido con tu mujer. Vos para ser una mujer más atenta, delicada, paciente, amorosa con tu marido. Ustedes dos, lo mismo con sus hijos adolescentes que necesariamente están encerrados en su intríngulis interior y no dan bola a nadie, bueno, que ellos también logren la gracia de Navidad, a ver si resuelven un poco más rápidamente su egocentrismo y logran darse cuenta que también ellos pueden amar. Y que todos entonces, siendo adultos, recuperemos al niño saludable, al niño sano, al niño que, como Teresita, salta, juega, pero ya no está girando en torno a sí misma, sino que saltemos, juguemos, nos divertamos, pero que estemos centrados en el otro, con libertad, con amor, con caridad. Pidamos el don de nuestra conversión, porque es un nacimiento lo que nos salvó y es un renacimiento lo que salvará nuestra vida. Hagamos un instante de silencio, pidamos este regalo para nosotros, para nuestras familias.